Estamos reunidos en la sede de La Batidora con una flamante incorporación y en un momento escuchamos las declaraciones, por favor. Hola, ¿qué tal? gracias a la comisión directiva de La Batidora. Sábado se va a decidir mi futuro en Buena Bocha, así rescindimos el contrato. Así que hay grandes posibilidades de que se concrete el pase a La Batidora.